Hola, muy buenas tardes o cuando quieras que nos escuches, empieza aquí El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo.org. Un programa contrainformativo, pero que es mucho más. Un programa que pretende mirar a fondo en la actualidad o en las noticias que no tienen por qué ser tan recientes. Donde renegamos del inmediatismo, de que, bueno, pues de que las noticias sean como los yogures, que parece que tienen que caducar tirando rápido y donde, pues a lo mejor, nos pega más mirar un análisis a fondo. Y como de costumbre, hablando en plural majestático, porque estoy yo solito. Y recordar que, aunque El Acratador pues no tiene ahora mismo redes sociales, pues sí que Radio Topo tiene de todo. Tiene un Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Telegram y un correo electrónico con el cual puedes contactar con nosotros, microabierto@radiotopo.org. Y este programa no solo lo escuchas en Radio Topo. Queremos mandar un saludo, un fuerte abrazo a todas las radios libres que, resistiendo el verano, ahí siguen resistiendo y emitiendo desde diferentes puntos de la península o a través de Internet. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Mandan una carta. ¿Y no viene perfumada? Si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. ¡Oye! Oh, yeah. Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un chili, que te vas a pervertir. Y esta semana toca la segunda parte del especial, esa cesión de la gente de Dani, de la Espiral del Libre Pensamiento. Muchas gracias. Esta entrevista con Xavi Gimeno, con una, bueno, pues muy amplio sobre el movimiento antimilitarista, lo que fue la insumisión encarcelada y, bueno, pues una campaña que aquí en Zaragoza tuvo muchísimo peso. Historia viva del movimiento antimilitarista, aunque como explicaba al principio de este largo podcast, pues el antimilitarismo es algo que nace del pueblo, la lucha contra los ejércitos, contra no solo la mili, sino contra la idea del militarismo de ir a matar y o a morir por la idea de del Estado, de la patria, esas ideas difusas, pero por encima de todo por los intereses de los poderosos. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Pero antes que nada, un anuncio, y es pues este fin de semana, en agosto, porque hay gente que debe estar un poco loca con lo del verano y se anima al 30 y 31 de agosto a organizar actividades. En concreto, hablamos de nuestra emisora hermana de Radio La Granja, el San José Metal, 30 de agosto a las 20 horas en la plaza, en el Parque de la Memoria, en el barrio de San José, y el 31 de agosto, San José Rock. Pues en la 18 edición, Parque de la Memoria, San José, ambos días, 30 y 31 de agosto, a las 20 horas, gratuito, 11 grupos tocan, nada menos. No os lo perdáis, y consumen la barra y apoya a las radios libres. Pero ya vamos con este interesante podcast sobre lo que fue la historia de la insumisión. Y una vez más, gracias a la Espiral del Libre Pensamiento. Reflexión y debate. La espiral de pensamiento. Para mí la bandera es un trapo que significa que eres de ese país. Pero yo no es mi madre, ni la madre de los insumisos. Porque yo tengo 5 hijos. Y no he pedido a ninguno que gaste un año de su vida en... De hecho, has abierto un melón muy gordo con el tema de la anécdota de tu amigo, ¿no? De todo el tema de los suicidios que hay dentro del ejército, también dentro de la policía y de la Guardia Civil, por muchas situaciones que igual hay gente honrada, seguro, hombre, que hay gente honrada que se mete ahí por ver una vida, tener una vida o pensar que eso puede ser un oficio o lo que sea, que para nosotros no lo es, obviamente, y acaba haciendo cosas que son completamente antiéticas y surrealistas. A nivel bajo, en escala popular, dentro de la policía o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero a nivel ejército, que te manden a cualquier país, he conocido por mi trabajo también, a mucha gente de muchos países diferentes que han estado en guerras y estaban trastornados completamente. Trastornados completamente, de temas alcoholizados, drogados, de estar una persona... irse una persona normal y volver una persona violenta, que pegaba a la mujer, que pegaba a los hijos. Claro, porque ahora que yo, que soy un fiel seguidor de todas las redes sociales y del movimiento geopolítico, nos venden constantemente las bondades del ejército, no solo español, en general, de una manera muy patriotera, y nos están presentando en prime time de las redes sociales, supuestos nuevos influencers y youtubers a militares que han estado en guerra, y les hacen preguntas como ¿matar está bien o está mal? ¿Cuándo mataste por primera vez, qué sentiste? Estas preguntas tienen respuestas que, si analizas a las personas más allá de intentar sacar ese pecho palomo que te da, ¿no? Esa umbría que supuestamente te da todo eso. Si analizas la cara, analizas la comunicación no verbal, los rasgos físicos de esas personas, ves cómo mientras lo están detallando, intentando ser unos tíos duros, por dentro están hundidos. O sea, todo el mundo sabe que matar no está bien. Todo el mundo sabe que has tenido que buscarte la vida y que, claro, que te lanzan en un sitio, me da igual, en Mozambique, en Níger, en Ucrania, en Colombia, da igual el país que sea del mundo. Te lanzan ahí y claro que eres tú o la otra persona. Pero es que la otra persona tiene los mismos dilemas que tú. De hecho, incluso hablan de tratados internacionales, de que cuando hieres a una persona tienes que protegerla. O sea, que intentan hacer como una ley justa de la guerra, que muchas veces se incumple, obviamente, porque si han matado a alguien de tu pelotón, tú no creo que tengas esa capacidad moral para, o muy pocas veces vas a decir, sé que la otra persona que está ahí es igual que yo, que está aquí porque no le queda otra, o porque lo ha decidido voluntariamente, no sé los motivos, pero vamos, de lo complejo y lo duro que es el arrebatar la vida a una persona, porque sí, sin ningún sentido, a una persona como tú, ¿no? Y esa profesionalización puede que a los jóvenes les invite a pensar que tiene un sentido. Y el sentido ahora, ¿no?, es que hace ejercicio, que tiene un sueldo, que puede estudiar, que lo puede compaginar con su vida, porque no entras en guerra. En el momento en el que te envíen a Irak, el que te envíen a Libia, aunque estés defendiendo, entre comillas y muy entre comillas, los intereses del pueblo, porque tú supuestamente vas a ayudar al pueblo en el que ha sucedido algo de los supuestos enemigos, talibanes, etcétera, etcétera, que es lo que nos venden, lo que realmente estás haciendo, como tú bien has comentado al principio, es defender los intereses de una clase a la que no perteneces y que jamás va a llorar por ti. Y por mucho que te pongan un pendón cuando vuelvas en la caja de pino, lo único que vas a dejar es a tu familia hundida y a otras familias hundidas también. Lo quería unir solo un poco, pues como has comentado, todo el tema de las drogas y de las consecuencias a nivel de salud mental, etcétera, porque una persona, más allá de que fuera ebrio en ese momento y un chaval de barrio. Un chaval de barrio, eso es, pues es lógico, o sea, la gente se derrumba, ¿no? Y es otro tema tabú, que es los suicidios y la salud mental de los profesionales o de las personas que entran al ejército. Y para concluir este tema de las drogas, tenemos, sin ir más lejos, el tema de la legión. O sea, que lo dicen abiertamente los legionarios, que se inflan a tortazos, que ahí es la ley del más fuerte, que luego sí que es mucha camaradería y tal, pero están alcoholizados, están drogados hasta arriba, por las misiones a las que les mandan, que son las misiones a las que no quiere ir nadie, que luego dices, ¿por qué aumenta Boko Haram?, ¿por qué aumenta el Daesh?, ¿por qué aumenta el Estado Islámico?, ¿por qué aumentan todas las financiaciones de narcoestados, de narcoguerrillas, y tienes a un montón de gente que consideraba que iba a hacer el bien, me imagino, dentro de sí mismo, alistándose a un ejército profesional, y que nunca se acaban las narcoguerrillas, nunca se acaba el Estado Islámico, nunca se acaba el Daesh, nunca se acaba las monarquías, nunca se acaban aquellos que sí que acaban con tu vida y con las de tus camaradas y las de tus amigos. Y para continuar con el hilo y no extendernos mucho en esto, porque sí que animamos a la gente a que busque un poco de información de todo esto para no dar nosotros tampoco mucho la turra con esto, pero que es muy interesante y muy necesario, sobre todo para esa nueva juventud que viene pisando fuerte con el tema de la profesionalización del ejército, lo que significa todo esto, las bandericas, que piensen, que busquen cuáles son los símbolos por los que van a morir o pretenden morir o van a defender y qué consecuencias pueden tener a nivel de salud mental y a nivel vital también. Y hablando de consecuencias, ¿qué consecuencias tuvo para ti no hacer la mili? O sea, tanto para ti como para tu familia. Has comentado antes ya que estuviste en la cárcel, pero ¿qué consecuencias tuvo para ti no hacer la mili? Pues mi respuesta va a ser, voy a intentar ser breve, que ya sé que antes me he extendido mucho, pero yo creo que lo fundamental es que tengamos claro que había un clima de miedo al servicio militar y de miedo al ejército. Entonces, las respuestas, tanto propias, las decisiones propias, las deliberaciones propias, las respuestas o condicionantes que te intentaban imponer desde tu familia, estaban siempre condicionados por eso, por el miedo, ¿vale? Miedo se tuvieras la tradición familiar que tuvieras. Y un poco brevemente os digo que desde compañeros y compañeras, en este caso personas chicas que nos apoyaban dentro de la campaña, pero que también sufrían presiones familiares y que se exponían públicamente, igual que nosotros, pero que no tenían consecuencias administrativas ni jurídicas, desde luego. Pero tanto fundamentalmente los varones, cuando exponías en casa la duda o la reflexión o la decisión de que no querías hacer el servicio militar, lo que se activaban eran todas las alarmas que tienen que ver, seas de la familia que seas, tengas la adscripción o no al régimen golpista y de dictadura que ha significado el ejército español desde el año 39 hasta el 75, sea cual sea tu tradición familiar, había miedo. Porque toda la familia sabía que desobedecer al ejército implicaba una serie de cosas. Y yo creo que, si me repito, lo siento, Dani, pero fundamentalmente sabías que se trataba de un ejército violento en su trato hacia los soldados, violento en su trato hacia cualquier desobediencia, que entrar en un cuartel implicaba entrar a una zona oscura de no derechos, y de eso todos teníamos anécdotas familiares, que fundamentalmente todo funcionaba en clave de abuso, y pongo el ejemplo muy breve de un familiar mío que pasó el servicio militar teniendo que llevar la compra o llevar en coche a las mujeres, a las hijas de los militares del Paseo María Agustín, las llevaba hasta el Corte Inglés a tomar café, a hacer la compra y luego las volvía a traer, o tenía que acompañar al servicio doméstico de estas, asimismo llamadas señoras de los militares, tenía que acompañar al servicio militar, al servicio doméstico a hacer las compras. Eso era el servicio militar, y ese grado de sinvergüencería tenía ese ejército, me imagino que sigue teniendo, leyendo el texto este que yo creo que, no sé si os he recomendado antes, que se llama Los cuarteles de Vox, leed por favor ese texto al teniente Segura, cómo cuenta los abusos militares que a día de hoy siguen haciendo construcciones simplemente para disfrute de sus propios familiares, etcétera, ¿no? Entonces, ese ejército corrupto que era y que sigue siendo corrupto, era un ejército evidentemente en clave de abuso y de violencia. Entonces, cualquier debate estaba condicionado, pues había miedo, ¿vale? Por parte de las familias y por parte de cualquier persona. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, que si te habías enculturado y habías formado parte de esa comunidad de práctica que supone el hecho de haber hecho cosas ya, ese miedo se relativiza y se pone en otra escala. Desde cualquier chaval de barrio, yo cuento siempre una anécdota que se la cuento a mis hijos, tú estabas en la calle, estabas apoyado en un banco, pasaba un coche nosotros decíamos, eran coches marrones, le llamábamos tocineras en ese momento, lecheras, pasaba una furgón de la policía por el barrio y había un amigo que hacía un gesto, paraba la policía, echaba marcha atrás la furgoneta, bajaba y te hacía sacar todo lo que tenías, te hacían quitarte la camioneta, es decir, ese nivel de violencia que ya habías vivido en el barrio por parte de la institución violenta que es el Estado, lo sabías que se iba a haber incrementado y todos conocíamos muchísimas anécdotas. Entonces, ahí hay temor, pero al mismo tiempo, si formabas parte de las clases populares, digamos que tenías encarnada ya el haber pasado por una parte, al menos, de violencia por parte del Estado. Entonces, digamos que sabías a lo que te podías enfrentar con cierto temor y, fundamentalmente, las consecuencias que había en el inicio de ese proceso han sido pues, de discusión, tensión familiar, pero porque la gente te quería proteger. Más allá del rol patriarcal de imponerte su opinión, cuando ya veían que estabas decidido y que tenías gente a tu alrededor, que había gente que te apoyaba, hombres, mujeres, otros adultos, gente sin tacha, profesores de universidad, profesores de institutos, sindicalistas, médicos, enfermeras, sacerdotes que se negaban a realizar el servicio militar, decían, bueno, a ver, no es mi hijo, no es mi hija la que forma parte de este movimiento antimilitarista, hay más gente, pero ese temor de protección incluso de las familias más militantes yo creo que es lógico. Que sea otro que se enfrente a esta bestia, que es el ejército español, que de alguna manera se intentaba eludir como es una estructura más de violencia, ¿no? Y luego, evidentemente, una vez que se produce la represión, una vez que el Partido Socialista y Juan Alberto Belló, que ha sido, por desgracia para esta ciudad, alcalde durante creo que dos legislaturas, una persona que ha encarcelado y ha tenido una hazaña especial con los objetores de conciencia, que además de proponer en un pleno municipal que se pusiera una calle a nombre de Escrivá de Balaguer, el fundador de la secta católica Opus Dei, este sinvergüenza, esta persona que es responsable de la muerte de decenas, cientos de jóvenes en las cárceles por negar el acceso de las jeringuillas o expendedores de jeringuillas a personas aeroinómanos que están continuamente a diario consumiendo droga dentro de la cárcel, como luego podré contar si me dejáis, este sinvergüenza endureció las penas para las personas que desobedecíamos la legislación y nos negábamos a realizar o bien el servicio militar o bien la prestación sustitutoria que se vio obligado el Partido Socialista a introducir en una medida socialdemócrata de las que ahora podría defender el gobierno más progresista de la historia. Ni hacíamos el servicio militar ni su sustitución. Entonces, para esas personas este partido endureció las penas. Imaginaros cuando de un año de cárcel pasamos a 2 años, 4 meses y 1 día, que es algo que me condenaron a mí y a muchas otras personas que pudiéndose haberse librado algunos de ellos, habían decidido rechazar la posibilidad jurídica de esquivar incluso esta situación y con bastante más edad que yo, incluso gente de 30 años que podía haberse librado del servicio militar perfectamente por muchas triquiñuelas, afrontaron de frente y pusieron sus cuerpos delante de esta maquinaria estatal a la cual este sinvergüenza de Juan Alberto Belloc le imprimió ese carácter de mayor peligro, mayor daño social, tanto para las personas encarceladas como para sus familias. Y evidentemente, pues eso es durísimo, es durísimo. Yo recuerdo con mucho dolor, y no se lo perdonaré nunca ni a nadie que se llame miembro del Partido Socialista, porque no me han pedido perdón, ni a mí, ni a mi familia, ni a la de ninguna de nuestras compañeras. Ha habido familiares de presos que han fallecido en accidentes, es decir, el Partido Socialista es responsable de la muerte de familiares de insumisos presos, es responsable de la muerte de varios insumisos. Aquí, Quique Moore, Enrique Moore, falleció en prisión y por desatención de los carceleros, y luego si queréis lo podemos comentar muy brevemente, pero hubo otras personas que esperando entrar en prisión y condenadas fallecieron en su puesto de trabajo. Es decir, el Partido Socialista desplegó contra nosotros toda la violencia jurídica que pudo y además la incrementó con el paso de los años intentando escarmentar, hacer el mayor daño posible a través de la herramienta jurídica. Y eso evidentemente tuvo consecuencias. Ha habido compañeros que han estado recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico durante muchos años, ha habido familias que se han roto. Pero bueno, yo, a pesar de todo ese dolor infligido por el Estado en forma de cárcel, me voy a quedar con la maravillosa experiencia que supone el hecho de resistir, ¿no? Y de que personas que nunca habían estado movilizadas, personas que nunca se habían enfrentado al Estado como herramienta, gracias a verse implicadas, que es yo creo que a lo que nos debemos dedicar, las personas que formamos parte de cualquier movimiento social, a implicar a más y más gente para que formen parte de esa comunidad de lucha, pues madres, padres que no habían formado parte nunca de una organización política, pues se manifestaban, tenían sus reuniones, se enfrentaban físicamente a la policía poniendo sus cuerpos delante pacíficamente con sus pancartas, llegaron a cortar la bochornosa romería que se organiza entre el edificio del Ayuntamiento y la Catedral del Aseo cada 29 de enero en esta ciudad para rendir pleitesía a San Valero. Pues bien, ellas pusieron su cuerpo delante y impidieron esa procesión para echar en cara a los políticos que sus hijos estaban presos, ¿no? Entonces, ese acto de militancia de personas totalmente desmovilizadas políticamente previamente, para mí es precioso. Y luego, pues, comunidades de lucha en el sentido amplio de personas que nos hemos visto cara a cara con lo que es el Estado, que es una más máquina de destruir a las personas, porque la cárcel lo que te deja claro es que una vez que estás en manos del Estado y su herramienta de confinamiento favorita, que es la cárcel, pues bueno, eres prácticamente carne y poco más te queda que hacer que resistir, ¿no? Entonces, las amistades que se traban en esas circunstancias, por fuertes o débiles que sean tus afinidades, pues acaban siendo para toda la vida, ¿no? Yo considero grandísimos compañeros a personas que han pasado por la misma situación y a compañeras que nos han apoyado y que han formado parte de esta lucha y nos identificamos, nos tenemos muchísimo afecto y creo que eso es fundamental. La comunidad de lucha creo que es un regalo que nos hace el Estado cuando nos aborda con toda su violencia, ¿no? Ahora que parece que haber estado en la cárcel 59 días y ser el líder de algún movimiento supremacista es ser un héroe del proletariado y de la patria, como compañeros y compañeras hace 20, 30, 40 años, 50, 60, 100, 200, como has comentado, ya pusieron su vida por encima de toda esa libertad individual. durante todo este tiempo, ¿qué conclusiones puedes sacar sobre esta acción concreta? Nos has comentado ya la unión de esas personas implicadas, de esos padres, de esas madres, de esos familiares, de esas compañeras, de esas parejas, de esas amigas que también estuvieron ahí, de toda esa solidaridad. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Qué conclusiones puedes sacar de todo eso? Nosotros no nos enfrentábamos directamente a la cárcel. Nuestro objetivo era enfrentarnos al ejército. Y para desviar la atención del ejército, nos pasaron de la legislación militar a la legislación civil. Es decir, al principio, los primeros insumisos, los primeros autores de conciencia, iban a un consejo de guerra. Y aquí ha habido una persona en prisión por consejo de guerra, que es Antonio Oriol, un agricultor y estudiante de Morata de Jalón, que estuvo en prisión y lo mandaron a prisión militar, a Alcalá. Y ha habido otros compañeros que estuvieron allí y que compartieron prisión con un infame, con un sinvergüenza, con un militar que había intentado dar un golpe de Estado, ¿no? Y que formó parte de esa pantomima que fue el 23F, ¿no? Entonces ahí, digamos, no habíamos decidido enfrentarnos a la cárcel, pero el Partido Socialista, para proteger a ese ejército, a esa herramienta de violencia contra las clases populares, nos pasó a la jurisdicción civil y ahí nos juzgaban jueces. No queríamos enfrentarnos a los jueces, no queríamos enfrentarnos a la cárcel, pero vimos lo que era el sistema de la justicia española y lo que era la cárcel. Y muy brevemente también, yo pedí una entrevista con mi jueza. Yo pedí una entrevista con la persona antes del juicio y me la concedió. Él, me acuerdo de su nombre muy bien y siempre me acuerdo de esos dos apellidos, una cosa como un mantra que tengo en la cabeza. Y yo me senté delante de ella para decirle que desobedeciera, que me aplicara, que me absolviera, que era un juicio político, que yo no había cometido ningún delito, que si me condenaba al final de la sentencia, por ley estaba obligada a poner que se me volvería a llamar a filas y yo le advertía que iba a volver a desobedecer, con lo cual ella iba a formar parte, ella sabía que a través de mi condena no iba a cambiar mis convicciones políticas. Fue una entrevista emocionante en la cual yo vi a una persona totalmente cuestionada en su papel y en la que hubo un debate entre dos personas, más allá de su margen profesional y en la que luego, evidentemente, pues bueno, me aplicó todo el peso de la ley y me condenó a los 2 años, 4 meses y 1 día. Pero también aprendí ahí, como he visto después en otros movimientos, cómo la justicia no es una herramienta de defensa de la restauración del daño producido. Es una herramienta que castiga para amedrentar, atemorizar a las personas que están al margen de ese hecho. Es decir, condenándonos a nosotros, sabiendo la jueza que nosotros no tendríamos que estar allí, me decía, ustedes no tendrían que estar aquí. Esto debería verse en una instancia militar y en todo caso no debería ser condenable, ni mucho menos entrar en la cárcel, porque el hecho de que ustedes entren en la cárcel no va a cambiar sus convicciones. Eso me lo decía la jueza. Aún así me aplicaba la condena que me mandaba a la cárcel. Evidentemente, cuando yo estuve en la cárcel, a la cual nunca había pensado en enfrentarme, me encontré compañeros de clase. Eso fue durísimo, encontrarte a compañeros de clase de tu colegio en prisión normalmente por tráfico de drogas también, por robos. Gente que había entrado a la cárcel por 1 euro, por robar 1 euro, 1 euro, con fuerza, 1 euro. Pienso mucho en la jueza, cuando a mí me decía que para mí no iba a valer para nada la cárcel, para esas personas evidentemente tampoco. Las destruía, las mancillaba, las humillaba, las introducía todavía más en el mundo de la droga, porque la droga es fundamental como herramienta de sometimiento a la población encarcelada, es brutal y a día de hoy sigue ocurriendo. Y en ese momento además se utilizó con saña por parte del Partido Socialista, sabiendo que la única vía de cortar la transmisión del SIDA era la provisión de controlada de metadona, jeringuillas, lo que fuese, todo menos la inyección con 1 o 2 jeringuillas para toda la cárcel. Estaban promoviendo el contagio masivo del SIDA, veías a la gente caer como moscas, o sea, hemos visto a gente ser excarcelada 2 días antes de morir o morir en prisión. Eso fue durísimo, eso era durísimo. Ese genocidio contra los pobres chavales y chavalas de barrio que estaban ahí desde el del euro hasta el que había simplemente robado algo en un supermercado porque dormía en la calle. O sea, yo estaba trabajando con personas sin hogar y me encontré a personas sin hogar con las que yo había trabajado dentro. Era espantoso. Y sin embargo, pues ahí tenías a los empresarios, en la enfermería siempre. ¿Os acordáis de Urdangarín, no? En la enfermería, en el módulo de mujeres, o en un módulo para el solo. Y veías que esto es la justicia, decías tú. Pero yo no he venido a enfrentarme a esto, pero esto es lo que estoy viendo. Yo quería enfrentarme al ejército, me sacan del ejército, me mandan aquí y esto es lo que estoy viendo. Entonces te convierten en un enemigo para siempre de la justicia, porque no hay justicia. Y luego lo he visto años después. A mí me ha dicho una secretaria en un juicio posterior por motivos políticos también, que el juez es perfectamente consciente de que nosotros no habíamos cometido el delito por el que se nos encausaba, pero que también teníamos que comprender que el hecho de que hubiera vivido una manifestación contra determinado tema debía tener sus consecuencias. O sea, te estaba diciendo la justicia que sabía perfectamente que tú no habías formado parte de aquello que se te acusaba, ni habías estado en el sitio, ni nada, pero que alguien tenía que pagar el pato. Y yo he visto eso, gente que había sido detenida en la cárcel, en el hospital, estando hospitalizada hasta 2 y 3 semanas, en el momento de cometer los hechos. Es decir, gente que era imposible que hubieran cometido el atraco, estaba encarcelada, pagando por otros, porque se paga este tipo de... Es que es así de absurdo. Gente que ha salido de prisión pagando a jueces y a un abogado muy famoso que ya ha fallecido, que si se pagaban 500.000 pesetas, 3.000 euros a él y otras 500.000 pesetas al juez y tu familia tenía ese dinero, salías en el término de una semana. Y te lo decía el preso y en una semana salía. Es flipante. O sea, ¿cómo vamos a confiar en la gente? ¿Cómo vamos a confiar en alguien que ha pasado por la prisión como preso político, en la justicia, en la cárcel como herramienta de nada? Y luego, por otra parte, nos hemos cargado el servicio militar. Hemos puesto de rodillas unos pocos miles de jóvenes. La campaña de objeción de conciencia afectó a unas 100.000 personas en España, pero la de insumisión apenas a unas 10.000. 10.000 sentencias de personas que se niegan a ir al servicio militar ni al servicio social sustitutorio pusieron de rodillas a estos patriotas, valientes, forzudos, machotes, que habían estado asesinando, ultrajando cuerpos durante décadas y que no pudieron con un grupo de jóvenes con esos ideales de acabar mediante su desobediencia civil con un servicio militar. Y los pusimos de rodillas y se acabó el servicio militar. No acabamos con el ejército. Pero yo creo que fue una victoria que nos hace pensar que la determinación es fundamental y que a mayor organización, una vez que el movimiento antimilitarista pasó a las asambleas locales, que es el gran mal de los movimientos sociales actuales, a las organizaciones por encima de lo local. Yo me acuerdo ir en autobús pagado a escote por mis compañeros. Nadie, lo digo por lo de tener liberados o no, ¿no? Esto de, estoy en un sindicato y tengo liberados. Bueno, pues tu sindicato si te paga la misma herramienta que te está jodiendo, por mal camino vamos. Nosotros nunca tuvimos ni un euro público de nada. Y con mis compañeros irme en el autobús a Madrid a una asamblea y volver. Y ibas porque te tocaba. Xavier, tienes que ir porque tienes que ir. Tienes que pasar por esta experiencia con 20, 21 años de estar en una asamblea en la que hay gente de un montón de sitios y en la que vais a decidir nuestros próximos pasos para los próximos 6 meses, qué es lo que vamos a hacer para desobedecer. Que te fichara la policía, que te cachearan a la entrada de una asamblea, que la policía estuviera patrullando a la puerta de los locales, en los locales de sindicatos donde tú te estabas reuniendo y que te seguían con 20, 21 años, el coche te sigue y se te pone al lado y la policía te está mirando y tú estás andando por la calle tranquilamente. Entonces, ese tipo de experiencias evidentemente te convierten en una persona con muchas convicciones muy difíciles de quebrar, como tienen todas mis compañeras y compañeros. Lo que pasa es que evidentemente, pues bueno, también somos conscientes, y esto creo que es importante decirlo, de que el ciclo de la vida impone determinadas formas de lucha. No es lo mismo una persona joven que podía poner su cuerpo en ese momento delante porque se le llamaba la conscripción, más toda la gente que tenés alrededor, que digo que es que había gente de 30 años que podía haberse librado de la mili y seguía ahí intentando desobedecer y lo conseguían, incluso estuvieron conmigo en la celda, compañeros de 30 años se podían haber librado. De hecho, a uno de ellos le llegó la sentencia librándose de la mili estando en la cárcel. Sindicalistas, veías que había capacidad de transmitir generacionalmente lucha, y a mi juicio vino gente que había fundado un sindicato y por fundar un sindicato agrario había sido condenado y había estado encarcelado. Detenido y en un calabozo por la Guardia Civil en la zona catalana hablante de Aragón por fundar el sindicato UAGA, un cura obrero reprimido por el Estado en los años 70. Es decir, esa gente te estaba transmitiendo que la lucha es posible, que tiene una serie de valores que te hacen mejor persona. Yo creo que el movimiento antimilitarista no nació como una secta, sino que era hijo de toda esa lucha contra la OTAN, contra esa falsa transición, esa restauración monárquica, por la posibilidad de que hubiera una vida mejor para las personas de la clase trabajadora, y formábamos, éramos una pieza más. Luego, la unión entre las diferentes luchas es necesaria, la unión entre las diferentes generaciones es imprescindible, y la organización más allá de lo local y, del informalismo es fundamental. Ahora, el otro día me daba vergüenza de oírlo, tienes que oír cómo, si no, las historias de lucha que no se escriben, siempre hay alguien que se las apropia y las manipula. Y la famosa izquierda Berchale no formó parte de este movimiento hasta que fue imparable, hasta que había cientos de personas encarceladas en España, no se sumaron a la campaña por la insumisión, porque mandaban a la gente a los cuarteles para aprender a utilizar las armas. Y ahora, a día de hoy, presumen de haber formado parte de ese movimiento, que, al cual se incorporan en las últimas etapas. Porque el nacionalismo no entra dentro de esta ecuación de lucha contra el antimilitarismo. Y entonces, para mí ha sido una escuela, yo tengo que reconocer que entré nacionalista y salí totalmente antinacionalista de la cárcel, eso se lo tengo que agradecer a presos políticos a los que conocí en prisión, muchas horas, porque es un lugar de enculturación política brutal, la cárcel, y eso, leyendo biografías de gente, lo entiendes perfectamente. Entonces, hay una serie de valores que se quedan en ti y que, evidentemente, conforme pasan las generaciones, modulas en función de tus responsabilidades, porque sí, eso es otra cosa que aprendí. Cómo nos cuidaron las madres, padres que se implicaban, hermanas, novias, amigas, y el papel de la mujer y el papel de los cuidados en la lucha frente a esa ética militarista y desde el punto de vista androcéntrica absolutamente patriarcal de poner el cuerpo del varón por encima de todo, la necesidad de inmolarse, etcétera. Bueno, yo eso lo puedo respetar en ciertas luchas, pero no puedo entender que se quiera hacer de eso una máxima para las luchas populares. Tiene que haber diferentes modos de implicación, igual que los hubo en nuestro movimiento, y eso fue para mí un aprendizaje, y allá donde voy intento transmitirlo. Y bueno, pues creo que el hecho de que a día de hoy podamos seguir hablando de esto, que se siga estudiando, que se siga organizando, ahora estamos editando un libro de relatos, tuvimos nuestra cena de aniversario, hicimos nuestro vídeo, y a día de hoy a nadie de los que hemos estado ahí le ves bajar la cabeza, decir que se ha arrepentido. Hay gente que hace una lectura desde el corazón y dicen que éramos demasiado jóvenes y que hicimos cosas que a lo mejor para las que no estábamos preparados porque hubo mucho sufrimiento. Muchas consecuencias personales que no podíamos valorar al principio de todo esto, pero que, bueno, pues que forman parte del hecho de luchar. Pero a día de hoy, vuelvo a repetir, el otro día fui a Egea, tuvimos una charla sobre este tema y vino la gente y vino con alegría, porque la lucha forma parte de la felicidad. La tristeza es la de aquellos que no han luchado nunca y viven sometidos o diciendo que no es posible o que no es necesario o que no merece la pena. Yo creo que todo el mundo se merece pasar por una campaña de lucha e intentar derrotar a alguien, y que cuando veas al ejército, cuando veo un militar, cuando veo un pobre diablo de estos que está diciendo que quiere ir al servicio militar, pienso que yo he sido capaz de enfrentarme a eso y que los hemos puesto de rodillas y que podemos volver a hacerlo. Y evidentemente sin renunciar a ninguna de esas tres cosas, ¿no? Al antimilitarismo, si es necesaria también la autodefensa armada, y al pacifismo como herramienta siempre que sea posible, ¿no? Tenías adelantado la pregunta que te quería hacer, es que si creías que merecía la pena desobedecer por tus ideales, cueste lo que cueste, y yo creo que con toda esta reflexión que acabas de hacer, entiendo que sí. Y quería, me he apuntado aquí unas cosillas. La primera, con el tema de la justicia, cuando has comentado que aun sabiendo el juez o la jueza que era injusta la condena, os la iban a poner, pues me recuerda que ahora ha pasado, ¿no?, con los 6 de Zaragoza, pasó con los chavales de Alsasu, pasa con los raperos que han metido a la cárcel, sigue pasando con un montón de gente de movimientos políticos. Estoy convencido de que va a pasar con los 6 de la Suiza, que sigue pasando constantemente, que la justicia es ciega y seguirá pasando. No sé cómo solucionaremos todo este tema, porque al fin y al cabo las personas son personas y por desgracia no tenemos esa catadura ética y moral, sobre todo si estás metido en determinados aspectos. Me refiero de poder, ¿no? Judicatura, legislatura o partidos políticos, altos mandos del ejército, etcétera. Por otro lado, con el tema de la OTAN, que parece que ahora no nos podemos salir de la OTAN, y has hablado de que había que entraba gente a tu clase cuando eras un chaval a hacer carteles en contra de la OTAN. Yo también recuerdo de haber ido desde crío, soy más joven que tú, pero haber ido desde crío, y por poco no me pilló la mili además, por un par de años, haber ido a movilizaciones en contra de la OTAN, hacer pintadas en contra de la OTAN, etcétera, etcétera. Y ahora parece que o estamos en la OTAN o se nos va a acabar el mundo porque hay que estar en la OTAN y la OTAN, la OTAN. Y la gente tiene un programa, me hago propaganda a mí mismo, aquí en la Espiral de Libre Pensamiento, en la que explico qué es la OTAN, ¿no? Que pueden analizar qué es la OTAN y cómo ese movimiento, iba a decir fascista, pero es un movimiento nazi, literal, en el que se crea para combatir todo atisbo de colectivización y de socialismo en Europa. Y luego también me ha quedado una cosa clara, que es uno de los mantras que repite la gente para decir que la gente, que los presos viven muy bien y que no habría que darles tanta comida, que tendría que ser como en El Salvador o como en Honduras o como en no sé qué. No olvidemos que el 99% de los presos son pobres, de clase baja o de clase trabajadora. Muy baja, que la gente no quiere ir a la cárcel, como bien has comentado tú, que la gente no quiere pasar por eso, que la gente no quiere sufrir, que la gente quiere tener una vida digna, quiere ser feliz. Si retrocedemos a la infancia de cada uno y vemos cuando somos niños, nadie quiere acabar en la cárcel, nadie quiere ser infeliz, nadie quiere ser un esclavo, ni nadie quiere morir en un accidente laboral, ni yendo a ver a su familiar que está preso en un accidente de coche, ¿no? Algo que queda claro es que la cárcel no es un hotel. Por mucho que la gente repita que en España se vive muy bien en la cárcel, es obvio. La cárcel no es la del Salvador, ni es la cárcel de Honduras, ni es la cárcel de Mali, ni es la cárcel de cualquier país atroz, financiado en su mayoría por intereses extranjeros, en particular de la OTAN y de Estados Unidos, para desestabilizar esos países en los cuales te pasan millones de atrocidades. Es cierto que la cárcel de España no es de esos países, pero la cárcel no es un hotel, no es un hotel. Y si alguien considera que es un hotel, que vaya allí y que se pase un par de meses y que disfrute de ese hotel. Y para finalizar, Xavier, agradecerte a ti y a todas las personas que hicisteis que otros más jóvenes, pues en este caso como yo y como otros compañeros, no tuviésemos que pasar por el servicio militar obligatorio. De verdad, que seguís siendo un ejemplo. Este programa quiere poner otra vez encima de la mesa esa reflexión, porque parece que la gente quiere olvidar y no quiere recordar a todos esos jóvenes, que aún lo seguís siendo, no lo olvidemos, que aún lo seguís siendo, que disteis y pusisteis vuestro cuerpo y algunos hasta su vida, porque otros no tuviéramos que pasar por el esperpento de tener que coger un arma, más allá de todas las bondades que he comentado al principio, que nos cuentan en los pueblos o en las ciudades, que es el servicio militar obligatorio. Quedando muy claro también, como has dicho, que a lo largo de la historia, el que ha tenido dinero no ha ido al ejército ni ha ido a la guerra. Bueno, al ejército igual sí, pero a la guerra seguro que no, porque pagaban para no ir. El que tenía dinero pagaba y no iba a morir, porque a la guerra se va, por desgracia, muchas veces a morir. Así que, nada, dejarte unas últimas palabras para finalizar. No son las últimas palabras de vida, sino unas últimas palabras para finalizar el programa. Cosas que nos quieras recomendar, y has recomendado antes también los documentales, el tema de los fanzines, sigue habiendo mucha hemeroteca, etcétera. Y en tus manos está acabar este programa como consideres. Bueno, pues me gustaría, Dani, que luego en los créditos del programa se pueda introducir el contacto para que las compañeras y compañeros puedan ver el documental que hicimos a coste cero también con nuestros bolsillos, con entrevistas a familiares, a activistas, hombres y mujeres que formaban parte de esta campaña, porque es una escuela. Ver lo que se ha hecho es una escuela para ver lo que podemos hacer, y yo creo que nos, igual que nosotros aprendimos de la gente que había adelante, es importante que la gente que hay ahora aprenda de eso que se hizo, y me gustaría, si puede ser, que esté en los créditos. Y luego, por otra parte, No me gustaría también que introdujeras o que diéramos aquí voz para terminar a las personas que están detenidas como activistas por enfrentarse a las herramientas que tiene el capitalismo. En este caso hay chavales que están en la cárcel de Zuera, que forman parte de esos 6 de Zaragoza, que decimos de esos 6 antifascistas, y a los cuales tenemos la oportunidad de apoyarles con un hecho muy sencillo. Yo tengo guardadas todavía, y como un tesoro y casa que me las llevo, no las quiero dejar atrás, las cartas que se me enviaron. La cárcel, las herramientas que tiene el Estado intentan siempre aislar a los luchadores y a las luchadoras. Entonces es fundamental la comunicación. Y siempre me arranca una sonrisa todas las personas que te piden una carta de apoyo para alguien, un posicionamiento público. Sí, es muy necesario. Ahora están se pide que se escriba a 2 personas, a Francisco Javier y a Imad, que están presos como parte de los 6 de Zaragoza, 6 antifascistas de Zaragoza, que se tuvieron la osadía de manifestarse delante de esa estructura paramilitar que es Vox, y que fueron condenados, como siempre, por esa justicia que ya os he narrado, y en su caso es otra vez palmario, que la justicia sabe perfectamente que una cosa es lo escrito y otra cosa es para lo que sirve la administración de la justicia, que es para causar el mayor daño posible a las personas que luchan o a las que se rebelan contra su situación de humillación, discriminación, imposibilidad de acceder a sus medios para sobrevivir. Y esas personas en concreto, estos chavales y chavalas, necesitan nuestro apoyo, igual que nosotros lo recibimos y nos mantuvo con la moral altísima, cartas desde Australia, Alemania, objetores y desertores del ejército sionista israelí. Te escribía gente desde sitios preciosos, las madres, padres, familiares, amigos que siguen siéndolo a día de hoy, a los que estoy agradecidísimo personalmente. Pues os pido que acabemos este programa pidiendo que dediquéis algo, un tiempo, un minuto, aunque sea mandar unas letras a esta gente. Podéis encontrar la dirección me imagino que Daniel la pondrá en la descripción del podcast, y si no, podéis en redes, a través de Arainfo, encontrar todos los datos sobre estas personas que están presas por oponerse al fascismo. Muchas gracias, Daniel, por tu invitación. Es un lujo haber estado aquí como escuchante y oyente del futuro, de los próximos programas. Te sigo y te animo y te agradezco la labor que estás haciendo. Pues gracias a ti por estar aquí, Xavier, por tus palabras hacia los compañeros presos. Por supuesto, pondremos en los créditos todas las indicaciones que así nos has trasladado. No olvidar que los chavales de Zaragoza, los 6 de Zaragoza, están en la cárcel por la ley Mordaza, ¿vale? Por el testimonio de única y exclusivamente de un policía, en la que el gobierno más progresista de la historia de la democracia dijo que iba a derogar nada más llegar al gobierno. ¿Usted qué opina de la ley Mordaza? ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda, porque al final de lo que estamos hablando es de que se están limitando el derecho a la manifestación de muchísimos españoles. Y también, y ya que has nombrado la manifestación de Vox, y perdón por hacer este final tan largo, es que Abascal también es un insumiso, podríamos decir, ¿no? Es un sinvergüenza que, como todos otros, un pirómano social que debería pagar, sí que debería ser reeducado con una medida que le obligara a ponerse en el lugar de las personas a las que está infligiendo tanto daño. Porque predica un patriotismo que está basado en aquello que es el patriotismo, en exponer en los cuerpos de los demás para el beneficio de unas pocas personas. Una persona que nunca ha trabajado, nunca ha cotizado, que la persona que baja de una patera el primer día a la primera tienda que va a comprarse una barra de pan con los ahorros que trae su país, está cotizando al IVA y le está pagando su salario a una persona que nunca ha trabajado como político profesional y que está predicando el patriotismo, el militarismo, cuando se ha negado a realizar el servicio militar. Entonces, bueno, no deja de ser un ejemplo de todo aquello que nos pone muy fácil a las clases populares de entender que si pensamos un poco y tenemos camaradería, solidaridad, entenderemos muy fácilmente de qué lado tenemos que estar y lo que ganamos apoyándonos unas a otras. Muchas gracias, Daniel. Pues eso, es paradójico, pero es real. Nos vemos y nos escuchamos, gracias Xavier, en el siguiente programa. Muchas Salud, gracias. conciencia y revolución social. Un currela, un tiradete, un chaval, un fracaso. pasado. Y esta ha sido la segunda parte de este interesante podcast de La Espiral del Libre Pensamiento, que dedicaba a la historia de la insumisión. Un préstamo que nos hemos tomado aquí. Os recomendamos también no solo escuchar la Radio Libre, sino también por ahí una serie de podcasts que, bueno, pues que son bastante interesantes. Y este análisis tan a fondo, yo creo que ha merecido la pena, que Lelo retomará desde el Acratador. Un Acratador que ya en septiembre volverá con las noticias y con los análisis habituales, que espero sean de vuestro interés, y a ver si alguien se anima a echarme una manita, por favor. Porque las radios libres, por encima de todo, es participación. Y si la información no es colectiva, no alcanza a todo el mundo, no solo como oyentes, sino como participantes, no tiene sentido. Así que un pletórico salud y anarquía, y hasta la semana próxima.